Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Origi decía, a las radios que nos retransmiten en vivo les pedimos las disculpas correspondientes. La verdad es que sencillamente no nos salió, nos falló el internet. Y quizás eso nos hace replantearnos varias cosas, como la confianza que tenemos en las tecnologías, lo difícil que a veces que las cosas salgan. Y bueno, aquí estamos en otro lugar y estamos transmitiendo igual. Muchísimas cosas han pasado en estos últimos tiempos. Y la verdad es que cómo no estar afectadas. Ayer nomás veíamos algunas protestas, hemos visto también cómo ha sido el trato del Estado con respecto a la gente que está manifestándose en el puerto de aquí de Valparaíso, como también en el de San Antonio y en otros lugares más. Hubo un intento de secuestro de uno de los dirigentes, así que eso es gravísimo. Menos mal que ahí la población estaba atenta, que se conoce la gente, eso que yo creo que es sumamente importante conocerse para que si es que alguna compañera o compañero le está pasando alguna cosa, que sepamos y que no nos... pasó. La tribu ya se enfogona. Anacaona, arresto de Anacaona. El aire puro. El aire puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio Working Curruf en el Lago Bulli. Radio Manque 102.9 FM en Rancagua y también en radiomanque.org. Todos los lunes a las 11 horas, sembrando autonomía y libertad. Radio Comunitaria Villa Olímpica. Escúchala en rcbo.cl. Todos los jueves a las 19 horas. Radioconciencia.org en el 107.7 FM. El desafío de la palabra rural en Rosario. Todos los martes a las 15 horas. Y también en la Radio Juan Gómez Mías en www.radiojrm.cl los sábados a las 12. Y escúchanos también en debuenradio.blogspot.cl. Transmiten el martes a las 22 horas. Radio La Voz de Paine en el 107.9 FM y también por www.lavozdepaine.cl. Radio Extremo de Reñaca Alto por radioextremo.radioteca.net o por el 96.1 FM todos los domingos a las 17 horas. Radio La Fuente de San Antonio por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso el sábado a las 12. Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantillollín, chantillollínmx.wordpress.com. También nos puedes escuchar en radiocurruf.org todos los martes a las 11 horas. Y por Radio El Kistuna Latina, por Vibes 88.6 FM. Pero en Suecia. Y la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM. Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalpo.blogspot.com. Estás escuchando Aire Puro. Esta reunión ha sido muy aprovechoso porque para nosotros el objetivo era poder reunir al máximo de Huelquén y de Machi. Acá han llegado todas las autoridades tradicionales, por lo tanto, seguir informando, al mismo tiempo haciendo un llamado que la gente siga movilizado, porque esto no puede terminar con la muerte de mi hijo. Por lo tanto, hacemos un llamado a todas las comunidades, a todos los LOF y a las personas conscientes de Chile que sigan colaborando y sigan aportando a esta causa. Chelto más la mía. Feliz, chelto. Manuel Gupeñi por la MIN, Incheta Juan Pichón Cuñonado Piñén, soy del territorio de la comunidad de Temulemo. Bueno, venimos a participar, nos invitaron a participar de este chabón, y un poco para dos temas, un poco para apoyar a que haya justicia para nuestro Peñi Camilo Cachillanca, y por el otro para buscar la unidad como pueblo nación mapuche para la construcción y buscar un camino de encuentro donde podamos exigir todos los derechos que tenemos como pueblo sobre la tierra. Esos son los temas que a nosotros hoy día nos interesa, y por supuesto, si no hay, si en su eventualidad hubiera algún pues ya no está garantizado ese diálogo, porque mientras no se vayan, la represión de esta comunidad o del Guaymapu, no va a existir la paz que tanto busca el gobierno. El tema de la mía. Muchísimas gracias. Que tenga buen regreso, Lami. Un gusto verlo. Ya. Mari Mari Kulabien, Mari Mari Compuche, Mapuche Tainchin, Feula Pasculetuain, Huehuain Pukonamapu, Marichi Huevo. Montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Sacarnos de aquí. Yo voy a hacer algo Hola, soy Consuelo Infante de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Lo que escuchaban ustedes fue un reporte que nos hizo la corresponsable. Esperamos más rápido poder conversar con ella también, quizás fuera del aire puro. Y una denuncia que hay a propósito de esto, todo esto que está ocurriendo, y es que según el diario Universidad de Chile, tres miembros de la comunidad de Temucuicui denunciaron haber sido agredidos por funcionarios de carabineros. Entre ellos se encontraba el adolescente de iniciales MAPC, el mismo que estaba junto a Camilo Catrillanca el día de su muerte en noviembre pasado. Recibimos información de varios integrantes de la comunidad de Temucuicui que estaban detenidos. Entre ellos el padre del adolescente MAPC, el joven de 15 años que acompañaba a Camilo Catrillanca cuando fue víctima del homicidio. Todo habría empezado porque el tío del adolescente habría presentado un supuesto estado de ebriedad, lo que posteriormente fue descartado por el fiscal que se apersonó en la comisaría. Lo relevante y grave es que ellos denunciaron golpes, insultos y bastonazos, especialmente respecto del padre de MAPC, quien habría sido golpeado por cuatro carabineros de distintas formas. Especialmente lo golpearon cuando se enteraron que era el padre de ese joven, explicó el abogado. Más tarde, esa misma noche, junto con los familiares que fueron a buscar a los detenidos, arribó a la comisaría el adolescente acompañante de Catrillanca, quien fue hostigado por personal de la comisaría. Comillas, los carabineros lo amenazaron diciéndole que él pasaría, que a él le pasaría lo mismo o peor cuando cayera como su padre, refiere el profesional del derecho. Ante ello, el Instituto Nacional de Derechos Humanos anunció que presentará una acción judicial para investigar estos hechos. El organismo también solicitó que se adopten las medidas de protección adecuadas para resguardar a las víctimas y a las personas de la comunidad contra hostigamientos de carabineros. Comillas, los carabineros con este hostigamiento al menor de edad que presenció el homicidio de Camilo Catrillán, que fue víctima de torturas, además de violar los derechos humanos, están incumpliendo resoluciones judiciales. Se invita entonces a leer el diario Universidad de Chile, donde también hay comentarios respecto, desde la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto al actuar de carabineros, no solamente en este caso, sino que en muchos otros. Así que así están las cosas en este Chile patriótico, lindo y que trata bien al extranjero. ¿O no? Así reza la canción. Como a la... Ahí sí. Podríamos irnos a una musiquita y vamos a sacar una entrevistita a una compañera de la coordinadora de Hualpén para que nos hable acerca de el tema del desalojo que hubo en el fondo de las escaleras, para ver cómo está la situación, los compañeros allá y las cosas que están pasando un poco en la octava región. ¿Le parece que nos vamos con Los Peces Gordos No Pueden Volar de la Anita Tijoux? Pues vale, vale. Ya. Me vale nomás. Ya, pues, gente, están escuchando Aire Puro y van a escuchar la cuña del Simón, esta antigüita. Así que nos escuchamos nomás. Bueno. Brotes de aire. Brotes de aire. Aires de brotes. Sanar desde la tierra. Cápsula viajera verde. Cápsula viajera verde. Salud. Huerto. Brujería. Calendario. Alimentación. Medicina. Magia. Recetas. Lecturas. Autogestión de la salud. Semillas. Plantitas. Autonomía alimentaria. Medicina. Una cápsula viajera verde de aire puro. Todos los sábados al mediodía por la 87.7 Valparaíso. Aires de brotes. Aires de Brotes. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Aires de Brotes. O brotes de aires. Yo creo que brotes de aire profundamente en estos días de post luna intensa. Sí, sí, estamos entonces ahí brotando en los aires. Sí. Y este nuevo capítulo de brotes de aires sobre tinturas madres, ¿no? Sí, sí, queremos hablar de las tinturas madres, a propósito que además como que en esta fecha como que todo se empieza como a manifestar, la medicina como en la naturaleza, y hay tantas hierbitas maravillosas que después no están en el invierno, y entonces como que pensando como en esta autonomía y en cómo a la larga hacer como nuestro botiquín natural, o también prepararnos para otros tiempos, hay que pensar que ir produciendo en este primavera y verano para tener una buena guarda para el próximo año. Hoy al tiro pensé en el tema de las economías que hablábamos en el capítulo anterior, esto de poder como seguir una cadena media ecológica, no sé en verdad cómo llamarlo, pero el que si hay mucho en un tiempo, guardarlo para después, como se hace con el zapallo, por ejemplo, en verdad con todas las cosechas, las mermeladas, todas esas cosas que son de un tiempo, poder guardarla de alguna manera a otro momento que ya no lo tengamos. Sí, ese es un ejercicio que podemos hacer de ir mirando también lo que se produce o también a veces casi como lo que está en exceso o en desecho, y reconvertirlo para guardarlo, para compartirlo. O sea, en esta época, así como que ya empiezan los árboles frutales, ponte tú a... Sí, los ciruelos. Sí. Ahí, aviso, los ciruelos están vueltos locos. Sí, sí, aviso que ciruelas vienen, ciruelas caen. Vamos a hacer la rifa de la ciruela. La rifa de la ciruela y la minga de la ciruela, así que... ahí ciruelas para los vivos. Ya, pues entonces le vamos a dar en este capítulo con tinturas madre de diferentes plantitas. Vamos a conocer de repente también cuáles son las partes de las plantitas que podemos macerar, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los materiales que necesitamos, los tiempos y todo eso. Y claro, ¿y qué son las tinturas madre? Porque hay algunos que como que han escuchado y no saben, inclusive los que son buenos para la medicina o la medicina de la NOP, que es como... cercana a la natural, pero también ahí como con un componente medio capitalista, aparecen como TM. Es un extracto que igual se ocupa en la fitoterapia, igual se ocupa en la homeopatía, igual se ocupa, por ejemplo, en la cosmética, el extracto de tintura madre. Así que tiene hartos usos. Bueno, ya, entonces nos vamos a una pausita musical y le damos ya a fondo con las tinturas madres. De tanto comer caca te ganaste una hepatitis. Fumador pasivo con bronquitis, ansiedosis. Le medicaron Ritalin, pero se volvió machuki. Así es la introducción a la psicosis. Robarán tu corazón para hacerlo mayonesa. Su obstinación por dominarlo se enfermó de la cabeza. Los tomates y los choclos ya no huelen a huerta. Busco botillería y farmacia con las mejores ofertas y abierta. A mis plantas les doy agua y a mis hijos Coca-Cola. Quien exprime una fruta madura podrán matarte sin comprar una pistola. Querrán pincharte sin hacer acupuntura. Falta plantar un árbol y que me vendan el oxígeno. Su negocio huele a funeraria, están asaltando allá en el mar y no son los alienígenos. Es pura gente mala, millonaria, se las canto bien dura y no necesito de Viagra ni de Geniol. Que me vea el oculista por mirar tanto el sol. Automedicación de alcohol, cannabinol por placer. Alimentos procesados, la bienvenida al cáncer. Colorante, aditivo, preservante que estimulan el consumo. Desodorante, juega con mi pH, me desnudo desvelado. Soy cada día más fome, más guatón y jorobado. Hay gente que me llama con la mente, ya no puedo pensar rápido. El mercado te castiga con un látigo. El único componente mágico de la medicina occidental es causar daño psicológico, es sistemático. No le interesa el bienestar, te necesitan enfermar, yo juego a hacerme el inmortal. Hay plantas bondadosas que te sanan con el tiempo, está en ti ejercer la soberanía de tu cuerpo. Y volvemos entonces en este Brotes de Aires sobre tinturas madres. Sí, las tinturas madres son un proceso extractivo que se hace de la planta principalmente, porque yo he conocido hasta otros procesos de tinturas madres. Por ejemplo, se hacen tinturas madres de placenta. ¿En serio? Y sí, tanto más. Entonces, la tintura madre es un proceso extractivo donde el alcohol vendría siendo como el solvente. Cuando nos tomamos una agüita de hierba, lo que es el solvente es el agua. Y entonces cuando nos aplicamos una pomadita en aceite, un aceitito de caléndula, el solvente es el aceite. Y aquí en la tintura madre, el solvente es el alcohol. Y el alcohol tiene una ganancia a diferencia del agua o del alcohol. Y es que es capaz de extraer los principios hidrosolubles y liposolubles de la planta. Ya, ¿y eso qué sería? Que hay partes de la planta que se entregan en agua. Y hay otras partes de la planta que se entregan en aceite, como la cannabis, en la leche o en la mantequilla o en el aceite de coco. Más temperatura, por supuesto. Entonces, el alcohol es capaz de extraer los componentes que se entregan de la planta, que se entregan al agua y los que se entregan al aceite, o sea, todos. Ah, por eso son tan potentes entonces para la medicina. Claro, porque son capaces de extraer como todo el mundo de la planta, finalmente, como el alma verde de la planta. Entonces, y lo otro es que el alcohol tiene esta ventaja de ser un buen conservante. Entonces, si hacemos una tintura madre, ese proceso extractivo, ese preparado, nos puede durar 2 años. 3 años si los cuidamos, ponte tú, de la luz del sol. Las literaturas dicen distintas cosas, pero si los protegemos harto del aire, del sol y de los cambios de temperatura y de la contaminación de la boca, por ejemplo, de más que una tintura puede durar 3 años. Y ya, ¿cómo sería entonces? ¿Qué necesitamos para hacer una tintura madre? Mira, para hacer una tintura madre necesitamos un alcohol que sea bebestible, principalmente. Lo más fácil para que empecemos a practicar sería aguardiente. Un buen aguardiente, porque hay unos aguardientes muy malos. Entonces, tratar de pensar, no vamos a decir marcas, pero el clásico aguardiente con el que la mamá, la abuelita, el abuelito también, ¿por qué no? Siempre todos hacían el colitemono, por ejemplo. Ya con ese aguardiente podemos hacer una maceración de la planta en alcohol. Los preparados más de mejor calidad se hacen en aguardientes más elevados, pero por una legislación sanitaria y obviamente de mercado, de la farmacia, esos alcoholes no están de libre acceso para la compra de todas las personas. El alcohol que venden en la farmacia para curar heridas que dice alcohol desnaturalizado, ese alcohol no se puede usar. Uh-huh. Ese alcohol es tóxico. Uh-huh. Tiene un químico añadido para que no lo bebamos. Uh-huh. Ya, entonces, por eso lo mejor es que nos aseguremos con un alcohol potable. Y el más fácil que podemos encontrar a buen precio es el clásico aguardiente de 50 grados que sale 2.500 pesos un litro. Entonces, súper asequible y no necesitamos un litro de tintura madre. Con eso tenemos para regalar y para hacernos masajes. Bueno, entonces ya, lo principal es el alcohol. ¿Hay que tener alguna condición de envase para hacerlo? Sí, ojalá siempre en un frasco de vidrio. Frascos de cerámica ya casi no tenemos, por ejemplo. Pero el vidrio es un, y que las tapas no estén oxidadas, es un buen envase para hacerlo. Yo le recomiendo que no más de medio litro, con frascos de 300 ml, por ejemplo, tenemos una buena cantidad de tintura madre. Entonces, limpiamos bien el frasco, lo secamos, si es posible lo esterilizamos con alcohol o lo hervimos un poquito. Esterilizarlo con alcohol es como limpiarlo con alcohol. Claro, pasarle un algodoncito, hacerle un puff de alcohol y pasarle un pañito. Ojalá que ese frasco no tenga como ninguna memoria de otra información, que no tenga etiqueta, que no tenga ningún tipo de información añadida y que esté el frasco limpio también. No solo de suciedad, sino como de otra información. Hay que ver hacer una tintura madre en una Mayo Hellmann's. Claro, no va a quedar tan medicinal. Claro. Y en ese frasco maceramos la planta que vamos a trabajar. Y podemos partir por las plantas, tal vez las que se dan en esta temporada y sabemos que nos vamos a encontrar después. Y podemos partir por las plantas que más usamos. Si de repente, por ejemplo, a mí me hacen súper bien las agüitas de manzanilla para los ovarios, para la inflamación, entonces me puedo hacer una tintura madre de manzanilla porque es algo que sé que voy a usar. Y por ejemplo, de manzanilla, ¿se hace con solo la flor, con toda la planta? Mira, yo alguna vez aprendí que la planta es un equilibrio por sí misma. Y entonces, salvo contadas excepciones, que yo quiera como trabajar un compuesto especial de la planta y que la literatura me dice en esta planta se concentra, en tal parte de la planta se concentra más este compuesto, como no sé, en el yantel los mucílagos, que están más en las flores, en las semillas. En general, si yo quiero trabajar la planta, tengo que pensar que la planta en armonía es un todo. Y entonces trato de hacer la tintura madre como con toda la planta, que tenga raíz, que tenga hojas, que tenga flor, que tenga tallo. Tratar de pensar que mi maceración esté como lo más completa para que la planta esté equilibrada, y si está equilibrada también va a trabajar más en equilibrio. Hay que pensar igual que las plantas tienen una inteligencia superior por sobre lo que nosotros somos capaces de pensar o pretender que sabemos que ellas pueden trabajar. No hay que subestimar a la planta. No, por supuesto que no. Ya, entonces echamos esa plantita. ¿Qué cantidad? ¿Cuáles son las proporciones de planta alcohol? Debería ser como llenar el envase pero sin apretar. Yo en general hago eso. Hay algunas fórmulas que hablan de gramos, pero en verdad no todos tenemos pesa además, entonces tal vez nos metemos ahí como en una lógica que como no tenemos todos los materiales, no lo hacemos porque... Y entonces es más fácil pensar en llenar el frasco sin apretar. Porque igual va a haber harto aire entre medio. O tres cuartos apretando un poco. Ya, y a mí me gusta la planta fresca. Pero también he leído mucha información de o hacer las plantas secas o algunas frescas y otras secas. Uh-huh. Y ahí hay que empezar como a documentarse. En general, las que tienen problemas de que sean la planta fresca son las que generan fotosensibilidad. Hay varias plantas que dicen, ojo, esta planta produce dermatitis por contacto, que da alergia en la piel. Y entonces esos compuestos activos se bajan mucho cuando la planta está seca. ¿Un ejemplo? La Artemisa. La artemisa genera dermatitis de contacto y lo dice siempre la literatura. Entonces ahí como que mejor optamos por no trabajar con la planta, secarla y después hacer la tintura. Pero por otro lado, por ejemplo, en la planta hay mucha clorofila y sabemos que la clorofila es súper buena para la salud. Entonces también como que siento que es importante permitir que la clorofila esté presente en la tintura madre. Y hay una decisión como personal de ir experimentando. Claro, y eso igual está bueno, ir experimentando con cómo te funciona más. Igual sabemos que las plantitas no a todas las personas nos funcionan de la misma manera, entonces también hay que ver cómo nos acomodamos más con esa plantita. Claro, y qué partes, porque por ejemplo de repente igual uno empieza a leer que hay partes de plantas, no sé, la caléndula es la flor, mucho. He leído que también la semilla, entonces flor y semilla. Entonces tal vez cosechamos semillas secas que teníamos con la y ir haciendo, claro, sus experimentos para ir aprendiendo. Yo creo que si no hay experimentación, no hay avance. Podemos tener ciertas recetas dadas, pero es difícil si no experimentamos y las dosis son pequeñas. No es como experimentar con medicamentos de farmacia y que la gente ciertamente lo hace todo el día. Sí. Entonces no va a pasar nada grave, o sea, nada más grave que todo lo que nos echamos al cuerpo, que es súper fuerte, pues, pero como está avalado por el sistema, no lo cuestionamos. Oye, entonces ya, para ir retomando antes de irnos a una nueva pausita musical, hacemos en una botella bien limpia, bien esterilizada, la llenamos de la plantita a sin presión, apretar. Claro, sin apretar, y si es que la apretamos un poquito, tres cuartos. Ajá. Y luego llenamos la botella de alcohol. Eje, sí. Y recordar que, creo que lo habíamos conversado antes, que cuando cosechamos las plantas, las cosechamos en la mañana. Recordar eso, no cosechar en la tarde porque la planta está un poquito como más agotada. Cosechar en la mañana. Le podemos, ahora como la vamos a poner en alcohol, no hay problema que la pasemos un poquito por agua y la sacudamos. Pero el alcohol igual va a matar todo tipo de bichos o cosas que había, pero para sacarle un poco la tierra. Y le echamos el alcohol y lo cerramos. Y ahí, súper importante, etiquetar la planta. Podemos poner, ponte tú, de qué lugar era la planta, o las condiciones, tal vez, que van a ser como rasgos importantes, en especial para esa tintura. La fecha, la graduación del alcohol, aunque siempre lo hagamos con aguardiente de 50, pero igual es importante porque después uno empieza a avanzar y después te llegó otro alcohol, lo hiciste, no sé, en un vodka de 60 grados, y entonces es importante que tengamos la información. Y la fecha, algunos le ponen la luna también, el proceso lunar en el que está. Buenísima, ya entonces vamos a recordar todo eso y después de la musiquita nos vamos a... ¿Qué hacemos después de que la dejamos ahí guardadita? La guardadita en un lugar oscuro donde tenemos que tratar de agitarla cada 2 o 3 días para que se vaya incorporando este alcohol en la planta. Ya, entonces musiquita y volvemos con tinturas madres. De niño me mandaron al psicólogo, de mayor al neurólogo, cráneo parchado, electro y un tarro de pastillas, exacerbación de las emociones, violento, perdido como el viento, una vida muerta, ido sin poder abrir la puerta, y es que esto se trabaja desde la amapola hasta la jeringa, desde la coca hasta la roca, otro vine de mierda donde somos accesorio, desde el gobierno hasta la vacuna con mercurio en tu consultorio, todas las drogas son de laboratorio, las drogas de la calle son una parte de esta mierda, como eliminar un mal que es parte del modelo capital, donde la obtención de riqueza es la parte esencial, donde la producción de cocaína es la fuente laboral, para que en países de mierda como este no enferman y nos puedan controlar, esquizofrenia, paranoia, depresión y trastorno bipolar. parte final de este Aires de Brotes de Tinturas Madres. Y entonces quedamos en que guardábamos nuestra tintura madre dentro de un lugar oscuro y fresco y seco, y agitábamos cada 2 o 3 días para incorporar un poco y dinamizar como esta solución, que el alcohol se incorpore en la planta y que vaya ahí como liberando más fácilmente la sustancia. Yo había escuchado que no era necesario agitarlo, y ajá, que siempre he tenido esa duda, porque me dicen, no, si lo dejáis, no sé, un mes así intacto, ya en un mes lo sacáis, pero si lo vais agitando es menos tiempo, algo así me habían dicho. Sí, allá hay distintas teorías también. Yo lo agito, lo hago un mes porque en verdad es más fácil llevar la cuenta, por lo menos que sea un ciclo lunar. Hay algunos que son más así como organizados y lo hacen cada 28 días, intencionando tal vez la luna en su momento. Pero creo que el agua como un elemento vivo que es capaz como de traer a la vida de vuelta como los compuestos de materias que tal vez están un poco inertes, creo que el movimiento del agua es algo importante. Los ríos fluyen, los mares se mueven, el agua siempre se está moviendo en algún momento, nunca está tanto rato quieta. Entonces creo que incorporar movimiento a nuestra tintura creo que es algo positivo, que ayuda como a incorporar los elementos. Hay un poco de aire y ese aire también hay alcohol, no va a ser mal. Así que sí, yo prefiero generarle un movimiento, y en ese momento en que movemos podemos intencionar también. Intencionar como lo que esperamos de esa tintura, que sane, que cure, entregarlo como nuestra energía y ahí como conectarnos un poco con esta medicina que estamos buscando. Está bueno entonces irla agitando. Claro, tampoco es como así como si estuviéramos haciendo un cóctel de barra de mar, ¿no? Igual el frasco para todos lados. Claro, pero entregarle un poco de movimiento y conectarnos con ella también, no es que se nos quede olvidada en ese lugar del mueble. Claro, que cerremos el mueble y en un mes más nos acordemos así, ¿verdad que aquí tenía algo que había dejado? Claro, y es bonito también ir viendo cómo se van, porque creo que también hay aprendizaje ahí, como cuando la vemos y vemos cómo cambió el color. Sí, eso es bonito. Igual las tinturas van cambiando de color y hay algunas que tienen unos colores súper intensos y unos verdes como fluorescentes de puro concentrado de la plantita. Sí, entonces bonito también, yo creo eso, como ver cómo va transformándose. Yo creo que ahí hay un aprendizaje también como para entender más cosas que en verdad no está dado si no es a través de la práctica. Oye, entonces, después de un mes en la oscuridad, batiéndola de vez en cuando, cada 3 días, pasa el mes o este ciclo lunar, 28 días. Luego de eso, ¿qué tenemos que hacer con ese macerado? Lo que tenemos que hacer con ese macerado es filtrarlo. Tomar otro frasco, tal vez tomar un jarro limpio también, así como con agua caliente o con un pañito con algodón. Y en ese frasco deberíamos poner una gasa, o podríamos poner alguna tela que tengamos limpia, un reciclaje de una sábana, por ejemplo. Hay tantas telitas de algodón que de repente nos van sobrando. Yo inclusive he visto que algunos lo hacen y no funciona mal si tenemos un colador plástico, ojalá no metálico. El metal y como los preparados medicinales, igual es cuático, de los fitopreparados principalmente. Podemos poner, ponte tú, 2 o 3 pedazos de nova, y como es alcohol va a fluir bien. Con el aceite no pasa tanto, se tiende a obstruir más, pero por ejemplo también podría funcionar bien. El colador, porque si no el papel, la nova, se van a romper. Ya, y filtramos. Entonces tratamos de sacar todo el material vegetal que estaba dentro de este compuesto y que nos quede solo el líquido, que es la tintura madre, que es el extracto de la planta, es como la madre como la matriz. Y ahí lo dejamos en una botellita entonces. Podemos ocupar el mismo frasquito, idealmente siempre en que nos quede el menos espacio como de aire en el frasco. Ya lo envasamos en un frasco, estos frasquitos de jarabe, por ejemplo, donde viene la penicilina y todas esas mierdas que se botan, o las petaquitas de copetes chiquititas, son súper buenas para guardar tinturas. Hay harto frasquito de vidrio que siempre anda dando vueltas. Ojalá. Lo importante es que la tapa sea como bien hermética. Ajá, claro, para que no se vaya. Igual se va a ir evaporando el alcohol a lo más, ¿ya? Y claro, la desventaja que tiene al ser alcohol es que no la podemos aplicar como directamente sobre la piel porque el alcohol reseca. Pero, por ejemplo, igual si alguien tiene la práctica de cicatrizar una herida, o sea, de desinfectar una herida con alcohol, mucho mejor hacerlo con un alcohol de romero, por ejemplo, que con un alcohol solo. Conozco gente que ocupa las tinturas madres para poner en los puntos de medicina china cuando hace acupuntura, por ejemplo, desinfecta la puntita de la aguja que va a poner con la tintura, con lo que busca, cómo curar. Pero la forma tradicional que más conocemos de la tintura madre es tomándonos de 5 a 30 gotitas en un vasito de agua. ¿A 30? A 30, sí. Puedes llegar hasta 30. Todo depende también de la relación que tengas con la planta y siempre se pretende o se propone, en verdad, ir desde 5, desde una toma pequeña. Porque de repente la planta nos puede hacer fuerte. Nunca olvidar que podemos ser alérgicos a una planta. Ahora, también si tiene miedo no lo haga. Eso como que creo que lo se lo escuché una vez a una médico que hablaba sobre el agua de mar y le preguntaban si era peligroso o no, y ella decía, bueno, pero si por la contaminación, que no te haría mal. Y dice, bueno, si en una práctica como de medicina natural o de alguna terapia así como de cura de la salud, si tiene miedo, mejor no lo haga. Como con miedo, nada. Bueno. ¿Y es cada cuánto tiempo deberíamos tomar alguna plantita, o lo vamos viendo como según las necesidades que vayamos teniendo? ¿Cómo es esa relación del consumo de la tintura? Debería ser igual como cuando acompañamos una recuperación o un reequilibrio de la salud, o acompañamos la cura de una molestia, siempre como con la alimentación, porque es lo que más nos cuesta. De no comer cosas que nos hagan mal, o de tener prácticas que nos hagan bien, de dormir bien, de todo lo que nos cuesta como en este mundo moderno, pensar que las plantas son una compañía en el proceso. Como que la gente dice, ay, las plantas no me funcionan, pero porque en verdad depositan como toda la pega en la planta. Somos bien patudos. Claro, nos desligamos de la responsabilidad de que la planta se haga cargo. Claro, y después decimos, no, en verdad no me hizo tan bien, porque igual sigo con una alergia y me estoy comiendo los medios quesos. Entonces debería ser igual como cuando tomamos una tacita de agüita de hierbas 3 veces al día. Deberíamos tomar 3 veces al día tintura madre, como se hace con las flores de Bach también, que son 3 tomas al día. Como yo creo que está bien 3 tomas, y partir, por ejemplo, 5 gotitas en un vasito de agua, 2 dedos de agua, tampoco el vaso lleno. Agüita tibia, ojalá. Sí, porque ahí se va un poquito el alcohol. Y ojalá agüita tampoco no directo de la llave, ojalá por el cloro, que el cloro mata todo. Y mantener, si estamos como, si es depurativo, yo creo que ya a la semana vamos a sentir un poco que nos aliviamos. Por ejemplo, la ortiga para la alergia, así como que igual se siente al tiro, como en el mismo día uno siente como más descongestionado la tintura madre, la ortiga para la alergia. Y hay procesos que son más largos, pues los resfríos, los hongos, la guata, las úlceras. Por eso son como de compañía a la larga. Eso, yo creo que eso, por eso siempre se habla como de terapias complementarias, porque se complementan unas a otras. Si no dormimos bien, si no nos alimentamos bien, si no tenemos también como la intención en la mente de mejorar esa situación, está como difícil. Sí. Ya, pues entonces nos vamos con harta información de las tinturas madres. Podemos ir probando de diferentes plantitas y considerar que es para guardarla. Sí, y que por ejemplo podemos intercambiar pinturas, porque si tú haces un frasquito de 350 y yo hago otro y los amigos hacen otro, al final tampoco necesitamos todo eso. Claro, 5 gotitas en verdad no da para todo ese frasco tan grande. Claro, entonces con un frasquito de reciclado, por ejemplo, de estas gotitas de Bach, son 30 ml, tenemos para todos los amigos. Así que sí, pues es importante ir ahí como armando un botiquín también, como encontrándonos con ciertas plantas y como preparando ahí como algunas tinturas, y podemos, por ejemplo, echarle unas gotitas de tintura a nuestro champú y mejorarlo. Podríamos echarle una tintura de romero, de cola de caballo, entonces podemos ir también como mejorando tal vez las mismas cosas que ocupamos para mantener nuestra higiene o nuestra salud, irlo como incorporando como en otra, en lo que se recomienda, y como también ponerle harto ojo es que las embarazadas no consuman tinturas madres, a no ser de que tengan una experiencia en ello y estén acompañadas como de un fitoterapeuta o de su médico, porque igual las plantas tienen muchos compuestos. O sea, el embarazo igual es un momento muy sensible, que pasan muchas cosas. Entonces, sí, como tener ojo como con los niños y como pequeños y con las embarazadas. Con los niños pequeños, si tienen relación con las plantas, se puede usar, sabiendo qué plantas usan y les va bien. Y en un vasito ahí importante de agua tibia para que no consuman el alcohol. Y que con la temperatura el alcohol se evapore. Ya, pues entonces nos vamos en este brotes de aire, tinturas madres. Tinturas madres, sí. Un abrazo, Mel. Un abrazo. Luis. Necesitamos aire puro. Tengo derecho a que me cuiden y no me maltraten, a recibir mi educación y tener las cosas que requiero para estudiar. Tengo derecho a jugar. Tengo derecho a decir lo que siento y pienso. Tengo derecho a que me respeten mi condición física. Que duerme poco pero sueña mucho, que aprende más de sus hijos que del mundo adulto cuando grande. Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Senda y resistí para que tú conquistes ese buen vivir. Yo lo tengo en todo, no te tiene a ti. Que los peces dos no pueden volar. Hijo, yo sé, nada tiene sentido. Incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Que Xavio no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Te quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira. Y resistir para que tú conquistes ese buen vivir. Yo lo tengo en todo, no te tiene a ti. Oye, hijo, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Hijo, yo sé, nada tiene sentido. Incluso lo que yo diga no suena divertido. Pero Kitsanya no es un parque y el mall no es una plaza. Oye, y ese celular a los amigos no reemplaza. Cuando grande quiero ser un niño y reírme contigo de un modo sencillo. Y acuérdate, fiel a tus valores tú debes ir. Por esa senda y resistir, para que tú conquistes ese buen vivir. Porque los peces gordos son dueños del mundo, pero no son dueños de ti. Los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. A continuación le ofreceremos de verde se tiñe la noticia, las noticias frescas semanadas en Radio Placeres, del informativo más completo. Bueno, y la noticia que queríamos presentar es que el Tribunal Ambiental de Valdivia resolvió este jueves suspender el proceso de desalojo existente para los habitantes del sector de Punilla de San Fabián de Alico y ordenó a la empresa Astaldi a restituir los bienes e inmuebles retenidos tras la expropiación ocurrida el 21 y 22 de noviembre. Esto, bueno, para el que... la que no ha escuchado esta situación, hace una semana, el 21 y 22 de noviembre, las familias de San Fabián de Alico que estaban en resistencia por el conflicto socioambiental de esta hidroeléctrica que quieren instalar en una central de paso, y la empresa sacó los bienes de las casas, desarmó las viviendas, y que era una vulneración de derecho absoluta, así que el tribunal se resolvió entonces este jueves esta injusticia, ¿cierto? Y que la empresa tenía que restituir todos los bienes y los inmuebles retenidos a las familias, así que sí, bueno, o sea, es una vulneración absoluta, así que súper bien, súper felices con que al menos el tribunal resguarde estos derechos básicos. Sí, ahí como la Connie decía cuando nos comentaba la noticia fuera de micrófonos, que estas son noticias para darnos igual remotivaciones, o si de repente se ve tan cuático y pasan esas cosas pencas, pero ya, pues hay formas igual de, no sé, desde legalidades, desde alguna acción más directa, hay algunos cositas que son como a nuestro favor, así que bacán. Claro, sí, porque no, quizás no es así como, ya, gracias a la burocracia, pero sí, o sea, que son herramientas que hay que ocupar, porque sí, también nos quedamos los laureles. Puta, pasa esto, pues la empresa privada puede hacer eso, o sea, como de sacarnos de nuestras casas, sacar nuestras cosas. Bueno, algo similar pasó en Tomé ahora esta semana, en las tomas en Tres Pinos. Claro, yo lo que iba a comentar es que en el caso de Tomé y en el caso de San Fabián de Alico, los pacos que van a apañar a las empresas, luego cuando salen estas resoluciones, ellos se las sacan diciendo de que ellos fueron a que todo resultara en orden, ¿cachai? Entonces, igual aquí también hay un trabajo que tenemos que hacer para ir todo el rato tratando de que se devele de que los pacos están actuando en ilegalidad también en esos casos, porque se la sacan, porque van, no, si nosotros estábamos cuidando el orden público y qué sé yo, pero en realidad son los locos que ejercen la fuerza y que someten a la gente para que se puedan sacar las cosas. Pues si sabemos, bueno, no sé si toda la gente sabe, pero sabemos cómo son las expropiaciones y cómo son los decomisos, como son todos esos actos que llevan a cabo estos locos. Claro. Igual es dentro de eso, como lo que decís recién, de como defensa de quién, ¿cachai? Como el al final, como, no sé, en el mismo caso de San Fabián de Alico, llegaron los fuerzas especiales o carabineros con la empresa, pues, a desalojar y a lo mismo en Tomé y en tantos otros casos también. Me acuerdo como hace, van a ser cerca de 20 años, allá en, ¿cómo se llama? ¿Dónde estaba Selco? Se me olvidó el nombre. pero ¿dónde está Selco? ¿Dónde está el conflicto del ducto y todo? Y para hacer los estudios de impacto ambiental llegaron con los pagos, con fuerzas especiales y la marina, pues. Entonces, ¿verdad? Pues, ¿verdad, Jan? Ay, no me acuerdo tampoco. Lo tengo casi. Pero sí, pues sí, las empresas al final son las que están manipulando a los pacos y los pacos están al servicio de esos locos. Sí. Hay señoras que lo dudan todavía. Claro. señoras y señores. Sí. Y personas de todas las edades, en verdad. Sí. Oye, vamos a hacer el llamadito a la compita, pero por mientras contarle que, bueno, como parte de estas vulneraciones de derechos, hace cerca de, claro, la semana pasada, en el fondo de las escaleras se hizo un desalojo también. Esto queda en el sector de Hualpén. El sector de Hualpén en la actualidad, bueno, queda en la octava región. Y hay un hola Carla, ¿cómo estás? Ay, bueno, pero la Carla entonces nos va a contar desde la situación que están viviendo. ¿Hay un espacio recuperado? Hay una santuario de la naturaleza que están haciendo acciones y todo, y bueno, cerca de ese santuario queda entonces el fondo, la escalera donde hubo este desalojo hace poquito. ¿Cómo estás, Carla? Hola, bien, gracias. Súper. Oye, cuéntanos un poco acerca de esta situación del desalojo del fondo de las escaleras y cómo está la gente por allá durante esta semana. Bueno, te comento, este es un fondo que queda dentro del Santuario de la Naturaleza. Este fondo, bueno, el santuario tiene distintos propietarios, y uno de los propietarios, que en su tiempo era otra persona, le dio de palabra una parte del terreno a un caballero. Este caballero vivió ahí toda su vida, 60 años, y bueno, crió a su hija, y su hija viven ahí, viven conjunto a este caballero. Lamentablemente, hace unos 10 años aproximadamente, el dueño del terreno vendió el terreno y la familia nunca supo. Entonces, ahí lo compró Giaconi, que es este personaje que está queriendo desalojar a esta familia. Uh-huh. Este hombre es muy déspota porque está esta familia no tiene acceso a agua, entonces la municipalidad de Hualpén es la que le lleva en camiones al Jibe el agua. Y les puso una reja para que no... Para que no tuvieran... Como de forma de presión, y a él le da lo mismo en realidad si reciben agua o no. Eso le dijo a las mismas personas que viven ahí. Pasó que este personaje también mandó esta orden de desalojo a la familia, y la familia se vino a enterar este año, el año pasado ya. Y bueno, están en constante problemática de este desalojo, que el tipo los amedrenta, los amenaza, les dice que los va a echar, que no le interesa nada. Con la municipalidad se asesoraron un poco, no resultó mucho eso, y se extendió un poco más el plazo de desalojo, hasta marzo. Pero lamentablemente este tipo vino de nuevo a amedrentar a la familia, y les dijo la semana pasada, creo que fue, que tenían que irse y que al otro día iban a venir a desalojar. Entonces ahí la familia quedó en alerta y, bueno, preocupada. Se nos cortó la comunicación con la Carla, pero nos va a seguir contando. Sí, ya está acuática la situación desde que lo que nos ha llegado a contar ahora. Claro, desalojos por estas como ventas extrañas de los terrenos que está pasando en hartos lugares, y bueno, entonces al final hay atados como familiar y la cuestión, pero llegar así como a negarle el acceso al agua, más encima, así ese nivel de... No hay una consideración. ¿Sí? Ahí. ¿Ahora sí? Estamos con Carla. Ya, bueno, no sé en qué parte quedé más o menos contándoles. Bueno, de que se venía el desalojo, pero... Claro. Ya, mira, lo que pasa es que este tipo está constantemente amenazando a la familia, y la familia está con que no sabe qué hacer, tiene niños, tiene una persona que es el papá de ella, que está en silla de ruedas, entonces están constantemente siendo amedrentados por este hombre que es súper déspota, que más encima les puso esa reja, y ellos viven en realidad de lo que les da el mar. Y venden tortillas, y bueno, el acceso para las tortillas, le cerró el acceso para poder vender. Imagínate. Entonces, el tipo en realidad no le interesa nada. Y bueno, pasó esta situación de que fue a avisarle a la familia, le fue a decir que, así como diciéndole, yo de buena onda nomás le aviso de que mañana... Wow. Bueno, ahí vamos a retomar de nuevo la comunicación con la Carla, pero Carla, se cortó recién. Repítanos un poco la última partecita. Bueno, se cortó de nuevo. ¿Y por qué se cortó? Ya, pero sí, yo... Todos estamos así en la Persiguawi. Ya, pero dale nomás. ¿Vuelvo nomás? Sí, o sea que entonces le cerró lo que decía este caballero, que, o sea, le cerró el paso para vender sus tortillas, o sea, que le está dando muy pocas como condiciones también para vivir, presionándolo desde distintas formas. Exactamente, y la gente no tiene otra forma de subsistencia, claro. Entonces ellos no tienen otra forma de vivir, además que no tienen otro lado para donde vivir, pues. Uh-huh. Y bueno, pasó esto de que el hombre amenazó a la familia, y ahí se levantó un movimiento donde llegó en apoyo toda la gente. Además, esta familia tiene descendencia mapuche, entonces coordinamos con mapuche de acá de la zona, con la misma coordinación. No. Sí, bueno, no importa. Sí, algo con la llamada de ella, porque estamos todavía conectados. Pero bueno, vamos a volver en cualquier momento con Carla, pero el tema es que es súper importante esta situación que está pasando, como también el privado se considera como con derecho a vulnerabilizar desde distintas maneras y de distintas aristas la garantía como para la vida. Imagínate que les corte el agua, que no deje pasar a ¿cómo se llama?, los camiones de aljibe, que les cierre la pasada para vender sus tortillitas. ¿Aló? ¿Aló, Carla? Estamos ya... ¿En qué parte quedé? Bueno, que ¿cómo se llama?, que habían llegado toda la comunidad a apoyarlos con familias de ellos que son mapuche. Sí, efectivamente, y bueno, de parte de la coordinadora igual llegó gente ayudando a la familia. Estamos generando centros de acopio de comida para la gente, y eso más que nada, tratando de resistir, de entregar el mayor apoyo posible a la gente. Nosotros ayer estuvimos informando, por ejemplo, acá en Hualpensas, en feria, estuvimos en la feria informándole a la gente. Bueno. Entregando la información de lo que está pasando, porque lamentablemente los medios no difunden, y esto es una problemática que viene ya hace bastante tiempo, y creemos que es necesario que la misma gente de acá se informe y sepa las condiciones que tienen esas familias. Claro. Y que finalmente como que están haciendo lo mismo en distintos territorios y simultáneamente, así que... Exactamente. Y lo otro, que igual no se piensa en la forma de vida que ellos tienen. O sea, uh-huh. Imagínate 60 años viviendo en el mismo lugar, donde se subsisten de la misma forma todo el tiempo, uh-huh. Tener una reconversión económica a la altura que esa familia está, ya es súper difícil. Entonces no se analiza esa situación, y tampoco de parte del municipio se ve mayor apoyo. O sea, más allá de lo que es de los abogados, que se intentó, no se hubo una lucha, ni tampoco de parte de los abogados buscaron algún tipo de solución mayor. Uh-huh. Lamentablemente nosotros tratamos de conseguir abogados, y bueno, nos ayudaron, pero ellos dijeron que ya estaba como en el proceso final esto, y no había mucho que hacer del ámbito legal. Entonces, nosotros apoyando nomás y generando resistencia allá, y tratando de darle el mayor apoyo posible a la familia, que no tiene dónde ir, uh-huh. No tiene dónde ir, claro. Y eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Sí. Bueno, Carla, para quien quiera apoyar o apañar de alguna manera, ¿hay algún contacto como para poder enviar quizá algún aporte? Mira, estamos recibiendo en distintos puntos de acopio, en la Universidad de Concepción, en la Biblioteca de Educación, en la Universidad del Biobío, en la biblioteca. Uh-huh. Y bueno, acá en Hualpén, nosotros en Dover 2646 estamos acá recibiendo igual acopio. Y bueno, también estamos generando instancias donde nos reunimos en un lugar y recibimos acopio de alimentos perecibles, no perecibles, para llevarle de apoyo a la gente de allá arriba. Buenísimo. Es lo que más necesita, es alimento más que nada, y bueno, el acceso al agua, que están ahí con problemas igual por culpa de este personaje, que es muy déspota y no le interesa qué va a pasar con esa familia. O sea, lo único que quiere es que salgan, y además el fin de que salgan es crear una rotonda encima de esa zona donde hay mucho bosque nativo. Sí, y de hecho, claro, Nosotros estuvimos viendo y ya hay talas de bosque nativo en esa misma zona. O sea, el tipo ya está condicionando el sector para dejar entrar la inmobiliaria y crear esta rotonda. Claro. Así que eso nos tiene muy preocupados también. Sí, pues. Bueno, vamos a estar viendo qué es lo que pasa adentro, Carla. Sí, pues, hay un Facebook que se creó, que se llama Resistencia en el Santuario de la Naturaleza de Hualpén, que lo pueden buscar. Y bueno, el Facebook de la Coordinadora Territorial Hualpén igual está informando todo lo importante que sucede allá. Uh-huh. Súper. Ya, pues. Ahí vamos a estar en atentos entonces. Y gracias por la información, pues. Bueno, me parece súper que estén informando estas situaciones y apoyar a todos los territorios que están pasando por esta misma situación. Allá en Tomé, en Punilla, que ahora ganaron una lucha ahí de que les van a... que en realidad lo que se hizo estuvo mal. Claro. Entonces eso... Justo acabamos de dar la noticia, así que... Claro. Todo el apoyo a los territorios para allá y bueno, allá en el... todo lo que estén pasando por una situación parecida y a resistir nomás y luchar. Esa es. Bueno, Carla, muchas gracias y eso, seguimos en contacto. Bueno, seguimos en contacto. Chao. Entonces, así con la situación en Hualpén, ahí la chiquilla dio el contacto, por si alguna persona se motiva, de repente también temas un poco más legales del o de temas más como de la biodiversidad, de considerarlo con alguna categoría que lo pueda proteger, no sé. Entonces si hay apaño en esas cosas y además los centros de acopio que están ahí en Concepción y en Hualpén. Y en Hualpén también. Sí, pues así que los cabros igual están haciendo harto trabajo, o sea, imagínate desde como el tema de conservación al apañe, a las tomas, a la información y difusión de todo esto a la comunidad de allá. Así que igual N pega para los cabros de la coordinadora Hualpén. Y también hay un humedal por ahí cerca, así que están en esa también. Así que eso, pues si anda por allá o si le interesa cooperar, ahí están los contactitos para que nos apañemos entre los territorios. Oye, Connie, ¿tú conoces Hualpén igual? Pues ¿dónde queda? ¿Es como costa? O yo no cacho. Pues, sí, ¿vale? Es bonito. Queda, mira, en Conce, uno toma una micro que en mi tiempo costaba 100 pesos. Ahora, no debe costar 100 pesos, lo más probable. No, pero cuando tomas una micro, llegas a Lenga y queda una caleta. Y que con todo el tema del terremoto también se vio afectada, pero hay una caleta y entonces de ahí estoy en Hualpén, ya Lenga de Hualpén y hay un parte del santuario de la naturaleza, o sea que esa es toda la desembocadura del río Biobío. Oh, qué lindo debe ser, sí. Es grandota, sí, es bonita. Así que hay una playita que se llama Ramoncho, que así como para edición. Así que entonces aparte de tirar toda la paña de repente a la distancia, ir a conocer Hualpén, siempre la invitación es ir a conocer los territorios, a reconocer esos encantos que tiene y amarlos para así meterse más en que sigan permaneciendo. Claro. Y aparte como por ejemplo a conocer así que es lo que existe, igual como ¿qué es la biodiversidad? Ponte tú. Ahí mismo si uno cacha la cantidad de pájaros, de hierbas, cacha, y de árboles nativos, como decía la Carla recién, así como es una cosa impresionante que tú llegas acá y estás vos ahí como de herencia mágica, buscando en la sombra los rastros de mi alma, aprendiendo a convertirme en animal como un nahual. Soy un cuerpo transitando el camino espiritual, no es lineal, mi lenguaje es ancestral. Viajo en una espiral entre mundos y fronteras, cuestionando lo real, el bien y el mal, lo desigual, lo heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual. Soy criatura entre culturas, hurgando entre la basura las creencias que me anulan para darle sepultura. Madre natura, sutura con ternura la ruptura de mi cuerpo cuando solté mi dura armadura. Y es que no madura una herida si no cura, una mente sin locura, un corazón sin ataduras. Fluir es destruir y volver a construir una casa sin paredes y perder miedo a morir. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción. Yo, mestiza soy, contradicción atroz. Cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción atroz. Cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, mestiza soy. Cuatro colores, mestiza soy. Mestiza soy, mestiza soy. Cuatro colores, mestiza soy. Buscar mi identidad en una sociedad racista. La mente colonialista instalada en mi pupila. El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo. Si no moldeo mi alma, yo lo harán los modelos eurocéntricos, palocéntricos, que convierten mi experiencia en un objeto exótico. Pintando las culturas como algo folclórico, restándole lo subjetivo a los modelos teóricos. Quisieron que callara la herencia de mi sangre. Quisieron que olvidara la violencia a mi madre. Pero no pudieron quitarnos el fuego interno, el eterno conocimiento, las señales en los sueños. Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos con los dos puños en alto y en el alma amuletos. Con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar, la fuerza de guerrera y espíritu animal. Mestiza soy, contradicción a dos, voy con cuatro colores del maíz en mi color. Yo, mestiza soy, contradicción a dos, voy con cuatro colores del maíz en mi color. Yo, mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color. Sí, efectivamente, este es el segundo trabajo que hemos realizado después de la situación que pasó en nuestra comunidad por Camilo Catrillanca, en la cual hoy hemos conversado, en la cual yo quedo muy tranquilo y satisfecho por la convocatoria que tuvo este trabajo de que haya llegado distintos loncos de distintos territorios, y eso habla bien. Y también los puntos, los acuerdos que hemos zanjado con la comunidad, con los loncos, con los machis que llegaron hoy día, para de alguna manera seguir reafirmando nuestras posiciones de nuestra lucha y también por nuestros derechos de nuestro pueblo mapuche. Chalto Bailamia, ¿algún mensaje a la gente, a gente mapuche y no mapuche consciente que está en esta lucha? No, igual creo que igual en el comunicado que hicimos hoy día manifestamos nuestro agradecimiento de todos los mapuches y no mapuches que se han movilizado por esta causa, y pensamos y le pedimos que también lo sigan haciendo, porque al final esto sí, Temucuicuy ha venido luchando por nuestros derechos de nuestro territorio y nuestros derechos culturales, políticos, y por lo que pasó vamos a tomar más fuerte nuestra lucha aquí en nuestra comunidad. Chaltima y la mía. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Hola, mi nombre es Amalia y soy compañera acá, integrante, activa de la comunidad Ubuntu en Espiral. Somos una comunidad de aprendizaje experimental. Hacemos un acompañamiento consciente, respetuoso y activo con niñas y niñas que están descolarizados, y también un acompañamiento consciente también con las familias, tratando también siempre de ir aprendiendo entre todos y apoyando también la gestión comunitaria y colectiva. Ahora estamos en estos momentos, estamos ejecutando un encuentro, se llama Encuentro por el Aprendizaje Libre y Comunitario. Este es un encuentro por la niñez, para la niñez. Pensamos que queremos hacer actores protagonistas en la defensa de la dignidad de la niñez, tanto en este territorio como en los territorios en el sur, tanto en el territorio de Puchuncaví, donde los niños están viviendo en zonas de sacrificio. Este encuentro también es un llamado para trabajar en red, para colectivizarnos, para aprender todos juntos sobre cómo podemos ser mejores adultos para acompañar el proceso educativo y el proceso de aprendizaje para la niñez. Oye, igual eso te quería preguntar, que este es un segundo encuentro, ¿no? Hubo una instancia antes, entonces, más o menos, ¿qué es lo que se pretende? Si se le está dando seguimiento a esto, ¿qué es lo que se pretende? ¿Un poco va orientado al trabajo en red y algo más? ¿Alguna especificación? Sí, este es el segundo encuentro. Claro, este es un encuentro por la niñez. Nos juntamos para poder hacer un trabajo significativo y visibilizar, ¿verdad?, a estos niños y a estas niñas que les falta voz, que les falta espacio. Entonces, por eso nos reunimos, también para que entre todas y todas podamos aprender de cómo poder ser mejores adultos para acompañarlos, para que ellos puedan desarrollar todas sus potencialidades lejos de etiquetas y estereotipos. Y para eso necesitamos nosotras como adultos poder retroalimentarnos y aprender los unos de los otros para poder ser mejores adultos igual. Hoy entonces, bueno, estamos en este espacio chacal y aquí es un taller de radio igual, entonces si nos podrías contar un poco dentro de este mismo proyecto educativo que existe de ir aprendiendo en conjunto y de otro tipo de cosas, no la educación tan establecida, ¿cómo ha sido esa experiencia de radiar para las niñas y niños? Sí, claro, nosotros pensamos de que la idea es también en este acompañamiento que nosotros realizamos es mostrarle una amplitud de experiencia significativa a los niños para que ellos luego puedan vivir la experiencia, practicar y desde ahí poder conocerse y conociéndose. Entonces, en nuestra comunidad tenemos un compañero de la cual siempre nos ha estado apoyando con la Radio Placeres y nos hemos ido vinculando, pues así de a poquito nos hemos ido vinculando y este año experimentamos con un taller de comunicación comunitaria. Entonces, en el producto que resultó de esto fue un programa de la cual los niños le pusieron el nombre, se llama Animal Mix, y en este programa es donde muestran toda su espontaneidad, muestran y cómo realmente ellos se comunican entre ellos y cómo lanzan su idea al aire igual. Y ha sido una experiencia maravillosa porque lo ha acercado a lo que es la comunicación y al entregar información de manera independiente, a desarrollar la espontaneidad y el compañerismo, el trabajo en equipo. Así que sí, ha sido una experiencia muy buena con Radio Placeres. Buenísima. Oye, ya para ir cerrando, ¿alguna invitación? Si la gente está escuchando en este momento, este encuentro dura dos días, un sábado 8, domingo 9. No sé si están escuchando, todavía es tiempo de que puedan participar. Sí, queremos invitar para que podamos llenar este espacio. Estamos en Espacio Chacana, acá en la Plaza Bismarck, muy cerquita de la Plaza Bismarck. En este espacio estamos haciendo un trabajo de recuperación, de mantención, un espacio comunitario del cual queremos que, que siga potenciándose. Acá en este espacio estamos haciendo el segundo encuentro por la niñez, por el aprendizaje libre y comunitario. Estamos haciendo unas exposiciones ahora desde distintos quehaceres profesionales. Ahora en la segunda etapa va a venir una activista mapuche, viene desde el sur, Onésima, que es vocera de la Red por la Infancia Libre y Sin Represión en la Hualmapu. Así que los dejamos todos súper invitados para que vengan, para que activemos la lucha, la resistencia por la niñez, acá, tanto acá en la región como en otros lugares del país también. Es una invitada especial, así que aprovechemos que está aquí para que nos venga a contar desde la realidad misma qué es lo que está pasando con la niñez ahí en el sur. Así que los dejamos súper invitados, eso es hoy día. Y también los dejamos invitados para mañana, el segundo día. Vamos a tener también otros tipos de exposiciones. Vamos a estar trabajando y dialogando sobre las metodologías alternativas que existen. Metodologías alternativas que se han estado desarrollando dentro de algunos espacios educativos. Pero queremos colectivizar estos aprendizajes, queremos que se salgan de su espacios herméticos y cerrados, y queremos que vengan a compartir, a colectivizar sus conocimientos. Así que mañana está la mesa de metodologías alternativas, herramientas pedagógicas en movimiento, metodología Lefebvre-Lebert, metodología Montessori, también está la metodología Baldors. Nos van a venir a contar y a entregarnos herramientas pedagógicas para los espacios comunitarios, para las personas que se quieran fortalecer conocimiento y poder levantar nuevos espacios educativos libres. También mañana va a haber también otra mesa de perspectivas de aprendizaje experimental y populares. Vamos a exponer como Ubuntu, viene una escuelita rural también a exponer su experiencia, y la escuelita, una escuela popular feminista también a contarnos su experiencia, para que podamos retroalimentarnos y dialogar entre todos desde todas las perspectivas. Buenísima, ya. Entonces, esto es sábado 8, domingo 9, en Espacio Chacana. ¿En dónde queda? Espacio Chacana, estamos al ladito de la Plaza Victoria, Plaza Bismarck. La dirección Ajax, el número no me lo sé. Te la voy a decir. Oye, ¿te sabí la dirección de Chacana? Ajax, ¿cuánto? Hay que tomar la 611. El amigo vive acá en este espacio comunitario. Es un espacio donde aquí vive gente igual, es un espacio recuperado, así que aquí estamos apoyando la gestión. La esperamos entonces sábado y domingo, 8 y 9, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Hay distintos bloques, hay espacios súper interesantes para el diálogo. Cerquita de la Plaza Bismarck, pasa la micro 607. Eso, acerquita al Parque Cultural, a 3 cuadras hacia arriba del Parque Cultural. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en Aire Puro, aquí desde cerquita de donde se está realizando el encuentro con la niñez de la espiral Ubuntu. Se evidenció a partir de la intoxicación de niñas y niños, es Quintero Puchuncaví, la escuela de la Greda, ¿cierto? Y todo el proceso que hemos visto de resistencia de toda la población de allá. Estamos en conexión con Polet. Polet, ¿cómo está ahí? Hola, buenas tardes, ¿bien y tú? Bien, pues. Oye, tú no estás hablando desde el Cabildo Abierto, Quintero Puchuncaví. ¿Cómo están las cosas por allá? Aquí estamos todavía luchando porque se esclarezca cuáles fueron las reales emanaciones, cuáles fueron los reales culpables de la empresa. Pero no hemos tenido respuesta de nada y bueno, aquí estamos, seguimos en resistiendo con el cabildo abierto, seguimos en las mesas de trabajo. Hace poquito estuvimos en una reunión con la asesora del ministro de Salud y con el asesor del ambiente, pero no nos dan respuestas claras, son puras soluciones parches que no nos sirven de nada, pues. Uh-huh. Oiga, ¿y cómo usted ve el fortalecimiento de la comunidad ahí en torno al cabildo y al resto de las vecinas, los vecinos que no necesariamente están participando? Va creciendo, la gente ya se está informando más, le está tomando el real peso a la situación que estamos viviendo. Ya llevamos más de 1.800 intoxicados en la comuna, la mayoría son niños y niñas. Disculpe la pregunta, ¿esos 1.800 contados desde cuándo? Desde el 21 de agosto. Ya, o sea, solo lo actual, digamos. Del 21 de agosto a la fecha llevamos más de 1.800 casos de intoxicación. Uh-huh. Claro, claro. Y bueno, la gente igual ahora se está informando, está participando, pide información, nosotros igual estamos haciendo trabajo informativo, llegamos a la comuna a través de las redes sociales, a través de papeles, de información en la calle, ¿cachai? Y es rico ver que la gente está organizada, da aliento, porque igual hemos tenido bajas, pero hemos logrado superarlas, hemos podido resistir. Uh-huh. Y eso, pues igual hacer un llamado así para que la gente se siga motivando, se siga informando. Las redes sociales están abiertas para que ellos se informen, lean, hay artículos. Otro llamado más, así que nos escuchamos. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en este aire puro 560 y siempre. y bueno, la idea original era haber salido desde Espacio Chacana, pero bueno, si no vamos, llamamos. Y estuvimos igual, hay que contar, sí, que estuvimos en Espacio Chacana dando el aguante, pero fue, sí, difícil. Sí, sí. Bueno, estamos tratando de hacer contacto telefónico con la Anita que está por allá. Entonces, que nos cuente un poco en qué está la situación. Ya empezó la actividad, estuvieron almorzando. Anita, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Anita? Sí, hola. ¿Está al aire esto ya? Sí, está ahí al aire. Ah. Hola. Hola. Hola. Bueno, que no, al aire. Anita, cuéntanos entonces cómo está el segundo encuentro por la niñez ahí en Espacio Chacana, que queda como frente a la Plaza Bismarck. La verdad es que estamos en un momento de relajo, estamos... está rico. Bueno, cuéntanos igual un poquito de eso, ¿cómo está haciendo la actividad? Parece que hay como actividades paralelas, algunas guiadas por niñas también, o son puras ponencias, talleres, ¿cómo es más o menos la cosa? Sí, hay un sistema como de mesas de conversación, y hay paralelamente talleres, vamos a tratar de eso, los talleres a través de Osama, van a ser de radio para niños. Bueno, ahí ya hay un grupo de niños en radio. Paralelamente voy a estar yo con la unésima, que ahora con Marito más estamos esperando la unésima de la red. Bien, la jornada de hoy convoca el eje central de la educación antisistemática. Y en ese contexto convergen varias organizaciones, no solamente la red de otros sectores, tengo Cabal Mapuer y Santiago, que son redes que son diversas, pues, desde el feminismo, desde el trabajo comunitario, desde la resistencia, de los políticos. Y la idea es que, obviamente, sea una red de retroalimentación, pues, de parte de nosotros, de nosotros que convocamos tanto, tanto la rutina del encuentro como lo que nos va a quedar también, porque son una herramienta de otros lados. Pero es eso. Oigan, si quieren hacer en el estudio, ¿pueden hacer alguna pregunta? Si nos podría contar un poquito del espacio Chacana, este espacio que es un trabajo comunitario que no solamente ha servido como de sede para este segundo encuentro, sino que también lleva un trabajo de hace un ratito, pues entonces para la gente que no conozca de repente ese lugar, contarle un poquito esa experiencia. Pregunta por el espacio Chacana, de cómo ha sido la construcción de este espacio, en qué momento está, como para que la gente que está escuchando conozca este espacio comunitario, que yo por lo menos personalmente es la primera vez que lo piso. Bueno, este espacio igual tiene una trayectoria bien diversa. Somos súper jóvenes como espacio, se abrió esta plaza el 2 de septiembre del año pasado y así se abrió como una ocupación de resistencia desde la toma de un bien que es privado, ¿no? Pero a la vez también es social porque siempre había sido una escuela. Se he dedicado a diferentes tiempos a hacer esto en este lugar. Entonces he tenido una energía de llamar a la gente, el sector también es muy céntrico, estamos hablando del Cerro Cárcel, aquí en Valparaíso, a pasos de la Cárcel y el Plaza Ismar, ahí para todos los que quieran a venir a hacer la vuelta, siempre estamos abiertos en la casa. Y bueno, la abrieron unos compas que gracias a su motivación de la OCUPA, que también es otro tema, está generando esto de recuperación de espacios populares. Al principio, claro, era solo una ciudad grande, no había un área muy de arte, sino que el trabajo comunitario, pero sí, más todo desde su inicio, el arte circense. Muchos de los seres que vivían en este espacio entregaron sus gotas de contestatarios, rebeldes, todas las cosas. Y así, más adelante, se empezó a abrir el espacio a liberar espacios dentro de esta misma y hacer talleres. Entonces comenzamos con talleres, ocupaciones de danza especialmente, toda el área afro, que también es un área que es cuestionada acá, no es muy difícil encontrar lugares para poder hacer clases. Y aquí se empezaron a convertir toda esta idea y también llegó últimamente que ha sido el fundamental de que este espacio se está abriendo a la comunidad realmente, porque el hecho también de vivir en ocupación a veces es privado también, ¿no? Como que las personas no tienen habitado y es tampoco difícil ocupar. Entonces con el tiempo ahora ya se sigue como ocupación, pero a un nivel mucho más diferenciado de como se inició. Y actualmente se abre más el espacio comunitario y ahí está trabajando conjuntamente Ubuntu en Espiral, la comunidad de aprendizaje experimental, y Chacana. Y Chacana también sigue trabajando desde el área artística, el lugar mantiene talleres y ensayos de comparsas, figurines, también desde el área del teatro, desde la danza, desde las marionetas. Ha habido un mundo muy amplio del arte, también había encuentros de tatuajes, y así esperamos que siga siendo, que la casa siga impulsando, y este próximo año ya tomamos la dirección que aquí va más fija con el tema infantil, que también a la vez se hace importante la entrega desde esta área de la infantil para poder modificarnos nosotros como humanos también. Todos los humanos tienen un daño y por eso tienen carencias a futuro que se representan en la infancia, en la primera infancia. Entonces es necesario que estos espacios empiecen a ser seguros para la sociedad, tanto para las mujeres también, con el tema del machismo, no ser ajeno a nada y tener una postura política también, porque el vivir es político. Bacán, ¿aló? ¿Aló? Sí. Sí, ya, bacán. Sí, pues se ve un espacio súper murales, entonces unos murales súper bonitos. Se siente una energía súper bonita en el espacio, la verdad. Y ahí hay que fijarlo para disfrutar. Pero sí, muy bonito para hacer reuniones y esas cosas que van como totalmente en sintonía de esos objetivos políticos que decía la compañera. Sí, buena, Anita. Hola. Hola. Oye, hola, que igual yo te tenía una pregunta de cómo están los Ubuntu, cómo se han sentido los niños, o cómo percibís tú que están por ahí. No sé si habrá alguno de los compitas de la radio de Animal Mix que los queríamos, o sea, iban a ser parte del programa del Aire Puro, pero como no pudimos estar allá, no se pudo. ¿Estarán por ahí algunos? Mira, la verdad es que yo veo que los niños están demasiado felices corriendo por todas partes, estos talleres, ahora estamos dando unos talleres como de instrumentos musicales, como de instrumentos artesanales, y hay otros que andan corriendo, están como, se ve que es un espacio súper como autocéntrico, la verdad. Buenísimo. Pero ahora en ese preciso momento los de Animal Mix no sé dónde están. Sé que los Ama están montando su chiringuito por algún lugar, porque lo vi ahí pasar lleno de bolsos. Pero en ese preciso momento no sé. Pero lo que me gustó sí es que hay como en el programa hay como un encuentro para los adultos, para los papás, para la gente que está como interesada en estas propuestas de educación alternativas o comunitarias, más críticas, más libres, y hay un encuentro paralelo para los niños. Hay otras propuestas de talleres, porque de hecho a mí cuando me invitaron a hablar de derechos humanos y infancia, yo pensé que tenía que armar un taller en el que también inspiraran a los niños, porque igual estamos dando metodología, me hacía ilusión, pero todos me dijeron no, así como que realmente los niños tienen un mundo de carrete paralelo, así que no haga esa cuestión. Sí, de hecho igual... Porque esa idea como a veces es como un poco utópica, pues, hablar de los derechos humanos con los niños es muy distinto hacerlo con los adultos, entonces... De pronto, igual era mejor la idea que tenían las cosas acá. Sí, pues buena. Igual, antes de que partiéramos el programa, le estaba preguntando y me decían, no, aquí estamos súper ocupados, voy a hacer un taller y no sé qué. Y es como, buena, ¿eh? Buena, buena. Oye, Anita. Hay que decir una cosita, ¿ya? Anita. ¿Ah? Y al final invita para mañana que también continúa todo esto, pues. Sí, como mañana también es día de trabajo. De hecho, desde las 10 de la mañana se va a estar trabajando nuevamente. A las 10 es llegada de inscripción, a las 10:15 hay bienvenida, luego hay mesas lúdicas, retroalimentación lúdica, hay conversatorios sobre perspectivas del aprendizaje experimental, a la 1 hay almuercito. Después hay un taller de herramientas pedagógicas en movimiento y a las 4:40 ya empiezan las reflexiones, las despedidas y el cierre. Así que está bonito esto, está bien bonito, así que si ahí hay gente está escuchando, está con los hijos, venga nomás, para todas. Eso, con espacios para todos, así. Y es un día de fin de semana llevar un hijo a un encuentro. Entonces acá se puede y los niños van a estar bien. Yo creo que para que no tenemos niños es muy importante. Esa. Ya, Juanita, gracias. Y bueno, recordar entonces. Hola, ya quería hacer un saludito final. Ya, bueno. Yo quería, bueno, primero agradecer a todos mis compañeros que han hecho esto posible, mis compañeros juntos de la comunidad de aprendizaje. Tengo a mi hijo también ahí, mi madre, uno de los niños, y a la vez yo también como que soy el lazo de la Estación Chacana y enfatizar eso, que apoyen a los espacios comunitarios y más que apoyar de poner me gusta en Facebook, es ir a los espacios comunitarios. Ver un poco qué pasa de las gestiones en base a la comunidad que están generando con el tema de la chica, con el tema de buscar conjuntamente teniendo cada uno, obviamente, respetando la diversidad de todos. Todos invitados al espacio Chacana, que está abajito de la misma, y todos los martes hacemos minga para pasar el espacio o habilitar cosas. Así que acérquense, y también a todos los espacios bonitos que hay en Valparaíso, como busquen su casa. Y después de eso se va a abrir un mundo de posibilidades, y va a descubrir esto rico que es de trabajar en comunidad, y que obviamente uno es muy bueno, pero ya muchos somos así. Así que muchas gracias a la radio también por estar presente en este encuentro. Y nada, pues aguanta ahí la placer también. Anita, para la gente que quiera enterarse de repente en las redes sociales. ¿Redes sociales? ¿Cómo se llama el sitio donde la gente puede ir informando de lo que está pasando durante el día, mañana, o las otras actividades que tengan? Bueno, tienes que buscar Ubuntu en Espiral, en el Facebook, y también le ponen me gusta a la página. Digo que dijo de Valenciana, ahí va a aparecer todo en la página de Chacana. Chacana, espacio de proyección comunitaria. Bacán. Ahí están todas las cosas. ¿Aló? Ya. Ahí estamos. Ya, pues, Anita, muchas gracias. Ya, pues, chiquillos, nos vemos al ratito. Ahí nos vemos al ratito. Un abracito. Chao. Y bueno, ahí teníamos el reporte de la Anita desde Espacio Chacana, de este encuentro de la infancia libre y sin represión. No sé si tiene ese apellido, pero... por la niñez. Por la niñez. Ok. El tema de la niñez, ¿sí? Sí, el tema de la niñez es súper importante. O sea, una, porque... no sé de dónde viene la Onésima de Valmapu, esta red del, no recuerdo bien si es así, pero Red de Infancia Libre y Sin Represión, creo que es el nombre. Sí. Pero eso, pues como que desde niñas hay que vivir en armonía por lo más posible, vivir en espacios donde no te vulneren, donde no te maltraten, donde no te maltraten en los diferentes sentidos de los maltratos de la vida. Entonces bacán que se estén articulando en red todas esas organizaciones que están pensando esas cosas, como no solo pensar que las cosas influyen al mundo adulto, sino que a las niñas un montón, y nada, pues abrir espacios para fomentar la idea de la participación y de la opinión y del el pensamiento crítico desde chiques. Uno no pone, es más difícil implementar eso o tratar de motivar esas cosas cuando sean más grandes. Sí, pues, y al final igual también nos toca como un trabajo frente a nosotros, ¿cachai? como adultos, como deconstruirnos en la adultocentrismo. Y también, o sea, eso, pues, ¿cachai? Pasarle los micrófonos a los compas más chicos, ¿cachai? Como ellos pueden tomar decisiones, estamos apostando también a que como sociedad ellos sean más libres. Entonces, yo, igual que loca hace unos meses que fui a un encuentro de la red por la infancia libre y sin represión, y que los cabros así hablando como de todas sus luchas que estaban dando, y caché teniendo 8, 10 años, caché como porque sí, o sea, cada vez están además más informados de sus derechos, caché, y entonces puta bien, como toca, o sea, toca en el pega, po. Pero está buena entonces cómo se está haciendo de ahí, de que sean parte de todos los espacios. Por ejemplo, que ahora niños estén diciendo que van a hacer un taller, ellos van a ser quienes impulsen ese taller, quienes lo moderen. Entonces, bueno, pues esa es la idea, no tenemos por qué separarles, y al igual que cualquier persona tienen esa posibilidad de hacer todas esas cosas, pues las sale bacanas. Yo ayer justamente estuve en un encuentro de niñas como por un tema de política pública comunal, Y bacán como también por niños de 11, 12 años así, pero tirándose el manso rollo de todo, cachando toda la voladita crítica de la educación, de las autoridades locales, de cómo hacen y deshacen, no le preguntan a nadie, de que haya más espacios de participación, como que toda esa idea así súper, súper potente y es gracias a tener un trabajo de hace más rato estar como generando espacios de conversación, de reflexión, de acción, de creatividad. Entonces, nada, bacán, bacán que todos esos lugares se estén dando y a puro apañar, pues. Bueno, y con esto ya nos estamos despidiendo entonces de este aire puro. Más o menos una hora y media tuvimos de programa, pero la gente que escuche las repeticiones va a escuchar con este aire puro sumado a Aires de Brote, que no lo alcanzamos a dar hoy día, así que nos calza. Por otra parte, vamos a escuchar un Justicia para Macarena Valdés, y luego nos vamos a ir con una cancioncita que es antigua, de Los Miserables, que se llama Cambian los Payasos, a propósito de que un poco da lo mismo si le echa la culpa a Piñera, Bachelet, Chadwick, a la misma Bachelet que fue de defensa también, etcétera. Y ayer, a propósito de lo que ustedes decían, chiquilla, estábamos jugando con niños en la noche, era muy tarde, y estábamos jugando con un fierro que estaba puesto ahí y estábamos todas las personas haciendo equilibrio. Y a mí me parece, bueno, ahí conversábamos con una amiguita, de que es súper importante también que nos juntemos a jugar, porque como gente adulta, estoy haciendo entre comillas para la gente que no es, para la gente adulta, como que nos juntamos a conversar y bien. Bien, ya si tenemos que resolver políticamente ciertas cuestiones. Cuando nos liberamos, nos juntamos a bailar. Y también bien, súper bien, bacán, bacán. Sobre todo el baile ritualístico. Pero también consideremos juntarnos a jugar. Porque ahí nos vamos a conectar con eso otro, po, que no tiene que ver con el bailar, que no tiene que ver tampoco con el ritual ni con el pensar tanto. Po. Tiene que ver con otra parte, al parecer de lo que hablábamos ayer, con otra parte del ser que es bacán. Así a mí me gusta caleta jugar. Entonces, eso. Po. Chao. Chao, sí. Ya. Chao. Entonces. Chao. Chao, también dicen de por acá. Oye, saluda a la Lore, igual, que nos mandó un mensajito que estaba escuchando. Sí. Que debemos el aire de brotes porque tuve problemas técnicos. Sí, saluda al René, a la Anita que está ahí en Espacio Chacana. Y a la Rana, por la humedad en la Rana también, que siempre están escuchando el aire puro. Ay, sí. Chaitos. Nos vemos, chao. Para nosotros como Anamuri, esta es una tremenda responsabilidad por ser una organización de mujeres que defiende a las mujeres rurales indígenas. Para nosotros Macarena es una víctima del sistema capitalista que está invadiendo todos los territorios de nuestras comunidades. Por lo tanto, presentar hoy día esta demanda nuevamente para que se haga justicia por Macarena es una tremenda actividad que para nosotros tiene una relevancia muy importante, porque ella es una de las nuestras que día a día están minando en este país, matando a mujeres, y por lo tanto para nosotros es un símbolo de la libertad, es un símbolo de la justicia, porque ella murió por defender su territorio, por defender sus raíces, por eso la mataron, y creemos que esa es una injusticia que en este país tiene que esclarecerse de una vez por todas, que fue asesinada y no como lo han pintado en la justicia. Así que para nosotros como Anamuri es el compromiso muy grande que nosotros tenemos en función de la justicia por Macarena. Señoras y señores, con ustedes Panamá Rey, la pose latina. El pasado pegado, el presente lleno de confusión. Ya no son suficientes las rutinas de distracción. Abiertos al fracaso, no hay nada para cuar. Se nos rebalsa el vaso. No usan tantas balas, pero te matan igual. No hay nada y nadie que se moje cuando llueve. El mundo de tú eres feliz hacer lo que pretendes. Eso es lo que pasa, muy vivosos al hablar. En escapar, no te pierdes las razones del actual de error. No se pierdan las ideas, no te dieron las pelotas. Si estás al enemigo, ya no sabes dónde ir. El enemigo es el sistema y la gana de dormir. Olvido y modernismo encadenada a la conciencia. Siempre nos dice lo mismo, no te pero el circo sigue. La bala roja mata, la guerra en mi poder no la vamos a atacar. Esta vida no se mueve, no cabe ese mismo fuego, fuego en todas las esquinas. Se marchan de trabajo, se levantan de la arena. Uno cree que mataron, otro muere en la derrota. No va a ser una vida como lo que la gente vota. Si me dicen que es distinto, pintada con una sonrisa, no corriendo en realidad. Ayer nos asustaban y trataron su maldad. Domadores de león y ahora va a ser vencida. El poder con maquillaje, pero siempre me persigue. No cambian los payasos. Termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeres.